Hola a todos y bienvenidos al episodio 30 de República Web. Su título, El amor en tiempos del emoji. Mi nombre es Javier Archeni y como seguro que ya sabes, República Web es un podcast para todas las personas interesadas en Internet y en el mundo de la web. Además, es un podcast que pretende ser accesible a todo tipo de público, sin importar sus conocimientos. En este episodio me gustaría hablar sobre el amor en Internet. El afecto, el deseo, la simpatía, la lujuria. Es indudable que Internet extrae de nosotros lo que nos hace más humanos. Internet es una especie de montaña rusa de sentimientos. Nos brinda la oportunidad de expresar sentimientos de manera continua, ya sea con un like, un corazón o un emoji. No cabe duda de que Internet es una aceleradora de emociones. Una persona puede recibir reconocimiento y aprobación de completos desconocidos y, en cambio, sentirlos como gente cercana. La web permite ampliar nuestros círculos más allá de nuestros límites geográficos y sociales. Además, nos permite interactuar más con las personas que tenemos cerca. Hablamos más con familiares y nuestros amigos suelen saber más sobre nosotros. La web es, ante todo, un espacio para socializar. Por supuesto, Internet no ha despertado nada. Ese comportamiento es consustancial a los humanos. Ya venía con nosotros. Como especie, somos seres fundamentalmente sociales, en busca permanente de relaciones. Con Internet podemos dar rienda suelta a nuestra necesidad innata de socializar. Gracias a Internet hemos ampliado nuestro círculo social y lo hemos hecho mucho más activo de lo que era. Contamos los amigos ya no por decenas, sino por cientos. Somos espectadores de sus vidas y ellos de la nuestra. El gran triunfo de la web ha sido precisamente ese, conectar personas. Y conectarlas especialmente en el plano sentimental. Para mucha gente, Internet todavía es un lugar donde encontrar pareja. ¿Para qué lo ibas a creer si no? Parece preguntarse mucha gente. Hace poco, así me lo contaba un jubilado que nunca había usado Internet ni tan siquiera un ordenador personal. Me decía que me tienes que enseñar a usar el ordenador para encontrar una novia, comentaba el hombre. Su única referencia de Internet es un sitio donde conocer gente, no información ni conocimiento. Y nadie puede culpar a este señor, porque desde el primer minuto la web destacó por su capacidad de encontrar pareja. Muchos años antes de Facebook estaban los chats, espacios virtuales de encuentros que empezaban anónimos para en muchos casos terminar en encuentros personales cara a cara. Con el tiempo, la mayoría acababan mal, pero muchos tuvieron final feliz o acabaron, cuando menos, en una buena amistad. El nos conocimos por Internet es una respuesta bastante común de muchas parejas. Esos chats fueron precursores de muchas cosas. En primer lugar, del uso anónimo de la red. Con Internet no tenías que tener una buena presencia para atraer la atención de alguien. Tenías al menos el beneficio de poder ser ocurrente y simpático. Con estos chats tenías más posibilidades si eras más un Woody Allen que, por ejemplo, un Matt Damon. También en gran medida fueron precursores de un uso mucho más desinhibido de la red. En Internet, la gente se atreve a expresar cosas que difícilmente se atrevería a decir cara a cara. Y esto es muy interesante porque explica que muchas personas pueden expresar mejor sus sentimientos a través de una pantalla que hay al hacerlo a través directamente de frente a frente. Hoy las aplicaciones de contacto son muchísimo más directas y, por supuesto, fundamentalmente visuales. Tal es el caso, por ejemplo, de la red social Tinder, donde sus usuarios van pasando alegremente con el dedo fotografías de potenciales parejas geolocalizadas y si dos personas coinciden en su selección, el programa realiza el contacto a través de un mensaje directo. Entre ellos, claro. Para que aplicaciones como Tinder tengan éxito, es necesario un número significativo de usuarios y al mismo tiempo un refinamiento en la manera en la que el programa te sugiere posibles parejas. Por tanto, estas aplicaciones necesitan transformar sentimientos en datos. Cada interacción, cada me gusta y el comportamiento dentro de la aplicación es medido y traducido en algo que un programa informático puede interpretar. Por primera vez, el comportamiento humano en materia sentimental se empieza a llevar a los números fríos de la estadística y no siempre los resultados son los que uno podría esperar. En este sentido, no es de extrañar que, por ejemplo, Facebook asegure que puede determinar con bastante precisión si dos personas tendrán una relación. Basándose en una serie de variables, Facebook es capaz de adelantar la posibilidad de que dos personas tengan una relación amorosa. Y lo mismo pasa también a la inversa, determinar si una pareja se aproxima hacia una ruptura. Tinder fue de las últimas aplicaciones en aparecer, pero mucho antes lo hicieron otros sitios web de contacto. La cuestión está en que nunca antes fue tan fácil encontrar una cita. Y eso tiene mucho de bueno para gente que encuentra en aplicaciones como Tinder, Badoo o Mythic una solución a su forma de vida. Pero también tiene sus efectos perversos. Muchos usuarios al final se cansan de la simplificación de esas relaciones, que reducen a las personas a una especie de producto. Cuando hay mucho donde elegir, es más que probable que empecemos a tomar decisiones muy superficiales y descartemos a las personas por detalles sin importancia. Al final, en materia afectiva, la gente tiende a buscar lo auténtico, aunque cueste mucho encontrarlo. Esa precisamente es la crítica que se le hace a aplicaciones como Tinder, que terminas por abandonarlas porque no encuentras algo genuino con lo que llenar tu vida. Y es que Internet se ha percibido durante mucho tiempo como una amenaza a las relaciones de pareja, un lugar donde el peligro de la promiscuidad está siempre presente. Sería algo injusto achacarle a Internet el motivo de muchos divorcios y no tanto a las conductas de cada individuo o a problemas sentimentales que ya estaban latentes en la pareja. La realidad es que las cuentas en redes sociales crean tensiones entre las parejas. Escándalos como el hackeo de la web de contactos extramatrimoniales Ashley Madison ayudaron a generar la sensación de que la red es una especie de lugar ideal para engañar a tu pareja. Pero ¿está el amor en general sobrevalorado en la web? Las redes sociales giran en torno al concepto del me gusta, pero parece que un me gusta ya no es suficiente. Si te gusta una foto en Instagram, ofreces tu amor con un sencillo gesto de golpear dos veces la pantalla y le otorgas el famoso corazón. Twitter decidió poner también los corazones para indicar que te gustaba una publicación. Facebook opto por ampliar su botón de me gusta con nuevos iconos y entre ellos, como no, estaba el que me encanta, representado como un corazón. En nuestras conversaciones de mensajería usamos multitud de emojis que muestran corazones. Los tienes de todas las formas. Cada publicación es una oportunidad perfecta para demostrar amor, cariño o simpatía. Todo apunta a que la tendencia es sustituir estrellas y pulgares por corazones. El caso es que en la web el amor se entrega casi sin pensar, lo que siendo bonito parece no ser muy realista. Como en aquella canción del grupo Queen titulada Demasiado amor puede matarte, en la web hay que ser consciente de que las expresiones de simpatía y amor cuestan muy poco. Tampoco como un simple clic o un gesto con el dedo como hemos visto en Instagram. Para evitar desengaños, es bueno comprender que el comportamiento en la red es impulsivo y muchas veces caprichoso. Poner un corazón en una publicación es un símbolo de aceptación y de simpatía, pero también, como hemos visto, una pista para que el propietario de la aplicación conozca más acerca de ti. En la web todo tiene una condición efímera, pero muy apasionada, como lo demuestra expresiones como que están ardiendo las redes sociales porque arden hoy como con cosas que seguramente mañana se han olvidado. Mañana pasará a arder con otra cosa. Sencillamente, el amor es confundido con pasión. Es posible que Internet, con nuestra ayuda, esté de manera voluntaria o involuntaria contribuyendo a vulgarizar sentimientos tan humanos como el amor y la amistad. Sentimientos tan atados al mundo real y a las experiencias físicas que sean confundidos y malinterpretados en la red. En los primeros años de Internet, todo esto entró como un torrente en nuestras vidas, pero conforme maduramos con la web, también hemos sido capaces de comprender mejor las diferencias entre lo real y lo virtual. Hemos aprendido a valorar la velocidad y la inmediatez de la red, pero también debemos reservarnos espacios para momentos lentos y auténticos. Por tanto, intentemos hacer de cada corazón o cada interacción con alguien algo sincero y que merezca la pena. Y hasta aquí el episodio 30 del podcast. Como siempre, indicar que puedes valorar y comentar este episodio en cualquiera de las plataformas donde se publica este podcast. Te las recuerdo, iVoox, Spreaker y iTunes. También te recomiendo visitar mi página web, javierarcheny.com, donde encontrarás todos los podcasts y además también los servicios que proporciono relacionados con Internet y la comunicación digital. Y por supuesto también la página web del programa, republicaweb.es, donde encontrarás las notas completas de cada episodio. Muchísimas gracias por estar ahí y te espero en el próximo episodio de República Web. We'll kill you every time.